fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo yo estoy. Fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo yo estoy. Los domingos vamos todos a la cancha, a gritar con este equipo si mejor. Lo de River, lo de Boca, lo de Racing, Instituto San Lorenzo y lo demás. Y los coches colectivos y camión, muy tranquilo, ordenado sin gritar. No entendemos por qué entonces todo el mundo nos reprocha que alteramos todo el orden general. Y al final nosotros somos el orgullo de la patria, el school, prestigio nacional. Fanático yo, fanático yo. Fanático yo, fanático yo. Fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo yo estoy. Fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo yo estoy. Todo domingo vamos todos a la cancha, a gritar con este equipo si mejor. Educados caminamos con botella, aunque a veces no le gusta referir. Tiene buenas intenciones y somos plenos, y emoción solo podemos demostrar. No entendemos por qué entonces todo el mundo nos reprocha que alteramos todo el orden general. Y al final nosotros somos el orgullo de la patria, el school, prestigio nacional. Fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo yo estoy. Fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo yo estoy.